Bueno, una de las curiosidades más manifiestas en todo este tiempo, desde el año 2002 a la fecha, es la consultora Calafate. La consultora Calafate es el resultado de darle un nombre de fantasía, un nombre comercial y una licencia comercial de monotributo a un servicio que se venía prestando desde mucho antes, inclusive de 1999, allá por el 96-97 empezó. Para explicar qué es la consultora Calafate, voy a hacer una pequeña historia que tiene que ver con la historia de los tehuelches en Patagonia, más precisamente con un tehuelche de Patagonia que fue Casimiro Biguá. Yo leí allá por los años 60 algunas historias sobre Casimiro Biguá. En esos tiempos yo estaba por San Julián y Casimiro Biguá es conocido en toda esa zona, más en la isla Pavón, en Piedrabuena, por su protagonismo en las relaciones entre los tehuelches y el ejército argentino, más precisamente el comandante Luis Piedrabuena. Casimiro Biguá, capitanejo tehuelche, había sido, según relatan algunos historiadores, que otros me corrijan si no es así, en una posada de franceses de apellido Bibois en alguna parte de la Patagonia Sur. Por lo tanto, hablaba en lengua y hablaba bastante bien el castellano. Se transformó en lo que se conoce o en lo que se denomina un lenguaraz, un intérprete, que hacía las veces de negociador entre los caciques tehuelches y los comandantes de la Marina o del Ejército Argentino. A poco de hacer el oficio de intérprete una costumbre, se transformó poco más o poco menos que en imprescindible. Lo que hacía Casimiro Biguá era, conociendo ambas partes, transformar las negociaciones y los diálogos en posibles, es decir, que cuando había alguna palabrita mal aplicada, la cambiaba. Pero, de hecho, era para evitar malas interpretaciones por las diferentes culturas. Cuando el lenguaje técnico que aplican muchos capacitadores para bajar sus enseñanzas a la microempresa o a los peones rurales o a los artesanos, se producen esas series de cortocircuitos porque se hablan en distintos niveles y los significados no son iguales o son mal interpretados o no se entienden directamente. Como algunos amigos y yo teníamos vocación por los talleres, por las conferencias, fuimos aprendiendo el idioma de los gurús profesionales y haciendo las veces de intérprete con las bases supuestamente beneficiarias de esos talleres. De esta manera, y para hacerlo más gráfico, cuando un ingeniero agrónomo de INTA venía a la chacra y explicaba 2, 3, 4, en 20 minutos, en media hora, una cosa, todos se quedaban mirando y después que se fue decían, ¿entendiste vos? ¿Entendiste algo? ¿Cómo se hizo? Entonces a partir de ahí uno lo pasaba en limpio en los términos que habitualmente se usan y si no, te parabas y hacías la demostración práctica. Y de esa manera, emulando a Casimiro Biguá, empezamos a desarrollar una especie de interpretación de lo que querían decir los que sabían y enseñarlo a los que querían aprender. Como nos gusta el autoaprendizaje, nos transformamos en unas especies de Casimiros Biguá que hacemos el trabajo de campo para profesionales y que somos útiles para productores. Y no hablo de pequeños productores por el nivel económico del ambiente productivo, sino también en las medianas y grandes empresas. Algunos empresarios no manejan los niveles de marketing, los de recursos humanos modernos, mucho menos internet. Y de esa manera nos fuimos siendo útiles a una serie de actividades de capacitación que al tener una cierta frecuencia nos ingeniamos para transformarla en una consultora que pudiera arancelar el trabajo de campo, servir a los profesionales que dirigían los programas y serle útil a los emprendedores beneficiarios que eran los destinatarios de esos programas. Y así surgió este pequeño negocio. Entonces debe quedar claro de que cuando yo les hablo y les explico en todos estos flash de audio, no soy un profesor que les está hablando, sino que soy un Casimiro Viva, un intérprete de otros conocedores, de otros autores, de otros investigadores, de otros capacitadores. En toda la historia de la Red Radar van a encontrar escritos que vienen de las más diversas fuentes. Lo mismo pueden encontrarse con incrustaciones de Tom Peters, como de Al Rice, como de Albert Einstein, en todo lo que es relativo a la física cuántica, a von Neumann y Nash, dos matemáticos extraordinarios, a Maslow y su pirámide de necesidades, a otros tantos especialistas como Jerome McCarthy, que en el año 66 en la Universidad de Michigan, para mí es el forte del marketing, pero que aún no pudo ser superado. Tenemos también otros célebres austríacos que no son muy conocidos, pero que realmente han estudiado el comportamiento de las personas, y nosotros hemos ido adaptando, traduciendo de alguna manera y de acuerdo a nuestras propias capacidades, lo que podía ser aplicable a los pequeños emprendimientos, ya que nos movemos en el sector de los microemprendimientos. Con esta modalidad, en el año 2005 ganamos un contrato con Bolonia, Italia. Hicimos todo el trabajo de campo de un programa para una corporación de cooperativas de la región Emilia-Romagna, que estaba dirigida por tres licenciadas con residencia, dos con residencia en Italia y una argentina de Viedma, Nuria, que ellos comandaron todo el proyecto, y nosotros hicimos el trabajo de campo y facturamos el trabajo de campo y propusimos los beneficiarios para ese proyecto. A raíz de eso volvimos otra vez a tener otro contrato internacional con el programa Arteco de transferencia tecnológica. Volvimos a ejecutar el trabajo de campo y recibimos el trabajo profesional que nos quedó para los beneficiarios en la Patagonia, y así sucesivamente fuimos haciendo trabajos pequeños y más grandes con distintos programas de desarrollo social, de algunas fundaciones, y en estos últimos tiempos gestionando varios enlaces y varios convenios con otros lugares y otros países de habla hispana. El límite que tenemos por ahora es el límite del idioma. No manejamos profesionalmente otros idiomas que no sea el castellano, pero nos va bien, tenemos un mercado bastante amplio en ese sentido. Pero ustedes se preguntarán, ¿termina ahí el tema de Consultora Calafate? No, en realidad Consultora Calafate es una dinámica de recursos humanos que se organizan y se desorganizan por proyecto o por programa. Es decir, tenemos la base de datos, conocemos la cantidad de profesionales idóneos que hay en la Red Radar, lo que hacen. Ellos a su vez entienden que nosotros tenemos acceso y coordinamos determinados segmentos productivos, llámese en agricultura, llámese en artesanía, y entonces convenimos contratos a plazo determinado, que a veces son de 3 meses, pueden ser de 6 meses o de 9 meses, y cada uno recibe su parte. Nosotros facturamos con Consultora Calafate y prestamos a los beneficiarios el servicio que corresponde. Esto lo quería aclarar porque en esta tercera fase, donde ya nos estamos organizando para darle entrada o darle cabida a un montón de profesionales españoles, a un montón de profesionales mexicanos, peruanos, bolivianos y de Chile, también de Uruguay, me estaba olvidando de Mauricio, pero bueno, y de Buenos Aires ni hablemos. Inclusive los contactos y las colaboraciones que estamos recibiendo permanentemente de universidades, Universidad General San Martín, Universidad Sarmiento, Universidad de Buenos Aires, la Cátedra de Agroturismo de UBA, en fin, las cantidades de relaciones son fenomenales y la cantidad de oportunidades de hacer cosas son más formidables todavía. Por eso era importante que hagamos estas sesiones de audio, porque a veces, aunque esto está escrito, ha sido publicado un montón de veces, no ha sido bien entendido. Normalmente tengo que empezar de cero en cada contacto. Lo ideal es que lo charlen, lo escuchen, lo entiendan y planeen cuál es la vinculación o la formulación de propuesta que se puede hacer con la red radar. Por el otro lado, la consultora permanentemente está recibiendo reclamos, necesidades de las fundaciones, de los centros de jubilados, de los clubes de infantiles de fútbol, buscando programas que los ayuden a gestionar sus correspondientes gestiones en cada unidad. Ahora bien, ese papel de nexo que hacemos nosotros no estaba bien trabajado hasta el momento y es lo que queremos pulir, y por eso también tenemos grandes esperanzas y grandes objetivos a condensar en el festejo del 10º aniversario de la Red Radar, que este año, si podemos y si Dios quiere, lo vamos a hacer en Capital Federal, a los efectos de encontrarnos cara a cara. Ya tuvimos una experiencia muy linda en el Hotel Bauen hace unos años y muy fructífera. Entonces pensamos que para poner en valor a tanto recurso humano profesional que tenemos en la red y a su vez para obtener varios y tantos beneficios para nuestra gente, lo mejor que podemos hacer es precipitar las cosas, condensarlas, que llueva sobre Capital Federal la oportunidad de encontrarse, de relacionarse, de programar y de activar los recursos que hay disponibles. Si yo les contara que montones de partidas de dinero en el orden nacional, a veces provincial y a veces municipal, que se pierden por no haber presentaciones de proyecto o por no haber quien las gestione, ustedes no lo podrían creer. Consultora Calafate es una entidad sumamente dinámica que aparece y desaparece, se forma y se reformula con cada propuesta. Esto es lo que tienen que tener en claro y esto es lo que los tiene que alentar a la participación de ahora en más.